El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta su la primera radio pública cultural del país en 940 AM y también por la internet en la plataforma web de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gob.es. Tarde de sol, como ya no estábamos tan acostumbrados después de estas semanas de lluvias. Vámonos con un poquito de música para empezar el programa. ¿Qué hablaremos hoy día? Día jueves estaremos hablando un poquito de temas culturales, como todos los jueves, particularmente de los 5 eventos culturales imperdibles en este 2016, según Diario El Comercio, en una nota de prensa escrita por Gabriel Flores. El Ecuador Jazz 2016, la 15ª edición del Festival Encuentros del Otro Cine, la 13ª Bienal de Cuenca, la Fiesta Escénica Quito 2016 y la Feria Internacional del Libro de Quito se perfilan como los grandes eventos culturales para este año, al menos aquí en la capital. A excepción de la Fiesta Escénica Quito, que este año celebra su segunda edición, los demás eventos tienen un largo recorrido con espacios y públicos consolidados. Ecuador Jazz, la primera parada de este circuito cultural, será precisamente con este festival de jazz, una fiesta musical que se realizará del 10 al 22 de febrero. Para este año, el Carnaval Sonoro, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, reunirá a destacados músicos de 7 países: Hassan Hakmoun de Marruecos, Gypsy All Stars, Catherine Russell, Lee Fields y The Expressions de Estados Unidos, Yusa desde Cuba, Luciana Souza y Rosa Pasos de Brasil, además de otros tantos artistas de Colombia y Mali, inclusive países africanos, llegarán a Quito para brindar conciertos en los que el jazz clásico se fusionará con sonidos provenientes del hip hop, el funk o el groove. Uno de los atractivos de este festival serán las jam sessions que se organizarán en el Teatro Variedades, un espacio para disfrutar de la bohemia al estilo de los antiguos clubs de jazz. Estos conciertos estarán acompañados por ciclos de cine, charlas, clases magistrales y el encuentro de periodismo musical y gestión cultural. En mayo, de su parte, será el turno de los EDOC, la 15ª edición de los Encuentros del Otro Cine, uno de los festivales de cine documental más importantes de la región. Se celebrará del 18 al 29 de este del mes de mayo. Durante 15 años, los EDOC han consolidado al documental como un referente audiovisual del público quiteño, del país, diría yo. En el 2015, el festival reunió a 15.845 espectadores en Quito y a 3.000 en Guayaquil. Para esta edición se mantendrán como sedes a las salas del cine 8 y medio, en el caso de Quito, del Incine, de la Casa de la Cultura y de Flaxo Cine. En estos meses, la organización de los EDOC espera oficializar la participación de las salas de Cinemark de Cumbayá para el festival. Además de los 100 filmes que se proyectarán durante los 12 días del evento, también se realizará la cuarta edición del Coloquio Internacional de Cine Documental. Uno de los invitados será el cineasta chileno Patricio Guzmán, ganador del Oso de Plata de la Berlinale 2015 por su documental El Botón de Nácar. La 13ª edición de la Bienal de Cuenca, como otra de las actividades culturales que marcará este año, según esta nota de prensa, lleva el título de Impermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista, y estará dirigida por Dan Cameron. Uno de los objetivos de este curador estadounidense será tender un puente para mejorar el diálogo entre el público y los artistas contemporáneos. Cameron reunirá desde el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre a un grupo de artistas internacionales y locales para que reflejen las debilidades de la existencia humana vinculadas a la impermanencia, un concepto que para él tiene un valor positivo de su obra. Para esta edición de la Bienal de Cuenca se tiene previsto entregar 3 premios. En su primera edición, celebrada en 2015, la Fiesta Escénica Quito demostró que el público quiteño necesitaba de un espacio que conjugara el teatro y la danza con propuestas locales e internacionales de primer nivel. Después de 16 días, 26 funciones, 2 estrenos nacionales y 31 eventos paralelos, la Fiesta Escénica Quito 2016 prepara su nueva edición, un evento que se realizará desde el 21 hasta el 27 de octubre en los escenarios de la Fundación del Teatro Sucre. Así es que ya saben, son desde todo este 2016 los grandes eventos culturales, las grandes concentraciones, digamos, de actividades culturales en una fecha, en lapsos específicos, son el Ecuador Jazz 2016 del 10 al 22 de febrero. Después vendrían los Encuentros del Otro Cine del 18 al 29 de mayo, los famosos EDOC. Después tendríamos la Bienal de Cuenca desde el 21 de octubre. Después, nuevamente aquí en Quito, la Fiesta Escénica Quito, también en el mes de octubre. Y finalmente, como siempre, para finalizar el año, como recién pasamos en el caso 2015, la Feria Internacional del Libro de Quito, que según datos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en 2015, esta que acaba de pasar, y en la que fue país invitado de Honor Chile, convocó a 111.500 personas, un número menor de visitantes, sin embargo, que en el 2014 y en 2013. Para este año 2016 está confirmado que el país invitado sea Cuba, la isla grande del Caribe. Sin embargo, lo único que se conoce hasta este es el único dato que se conoce hasta el momento, ¿no?, que Cuba será el país invitado oficial. Así es que ya saben, igual el estar atentos, como siempre les recomiendo ingresar al internet, a googlear y a indagar qué es lo que ofrece la oferta cultural de la ciudad y del país. Vámonos con un poquito más de música antes de finalizar el programa. tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Nuestro juramento con Café Tacuba, hablando aquí fuera de micrófonos. Pues claro, me estaba acordando de esta canción que salió con la película Crónicas de Sebastián Cordero, y que tiene participación también mexicana, de actores mexicanos en esa producción, ¿no? No fue quizá una de sus más grandes éxitos, pero forma parte de los títulos del cine ecuatoriano, de los títulos importantes del cine ecuatoriano. Bueno, pues veamos qué tenemos también en el ámbito cultural para más bien este fin de semana. Y de plano tenemos una actividad en la Galería El No Lugar, que es una galería alternativa en donde ya algunos años consecutivos también se desarrolla en el mes de junio, cuando es el mes del orgullo LGBTI. Se celebran pues exposiciones con motivo precisamente del orgullo. La convocatoria, me imagino que ya mismo será, también estará lista y disponible. Les daré saber a los artistas que nos escuchan a ver si tienen interés de presentar obras. Una obra de la migración en Ecuador. La exposición Me Fui a Volver es un proyecto artístico que se genera a partir de la mirada sobre los procesos y las huellas de la migración planteada por el artista ecuatoriano Patricio Albán. El artista muestra cómo la ciudad de Quito se ha constituido por un pasado migratorio interno desde varias provincias del país, la estética de diferentes hogares capitalinos, constituida por muchas tradiciones de diverso origen, es el reflejo de este proceso. Esta estética, que mantiene un vínculo con su lugar de procedencia, se manifiesta en el modo en que diferentes elementos, como los retratos, adornos y mobiliarios, se organizan en la intimidad de varias casas de la capital. A partir de una investigación de su archivo familiar y de la observación sobre la estética cotidiana de su propio hogar, así como de otros lugares de la ciudad, Albán propone una narrativa que aborda estos procesos utilizando diferentes recursos como la rotulación manual, el arte objeto, la ilustración, la cerámica, el dibujo y la pintura, que derivan en una pieza instalativa. La inauguración de esta muestra, Me Fui a Volver, que también es forma parte del proyecto de tesis de este artista, será el día sábado a las 8 de la noche en la Galería No Lugar, que se encuentra en el Centro Histórico de Quito, en la García Moreno y Oriente, ahí justo en la esquina de García Moreno y Oriente. El ingreso será gratuito, así es que vayan a ver este sábado en la noche, desde las 8 de la noche, la inauguración de Me Fui a Volver, ¿no? Esta expresión tan coloquial, ecuatoriana, tan curiosa, tan chistosa, ¿no? Que es Me Fui a Volver. Es una de las frases que creo que más nos caracteriza, ¿no? Que que nos lleva siempre a la reflexión de lo que somos, del resultado de lo que somos, de lo que seremos también, ¿no? Y precisamente es eso lo que esta muestra, Me Fui a Volver, pretende poner en el... presenta, pues, al público, ¿no? En cuanto a teatro, dos obras en Mala Hierba. La obra Francisco de Cariamanga se estrena el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Mala Hierba. Tendrá una segunda función el día de mañana también a las 8 de la noche. Cuenta con las actuaciones de Javier Arcentales, Gerson Guerra, Cristina Marchán, Damiana Naranjo, Diego Andrés Paredes, Manuela Romolerú, Daisy Sánchez y Joselino Suntaxi. Todo esto bajo la dirección del conocidísimo Aristides Vargas. Estos sábados, este sábado y domingo, el Espacio de Artes Escénicas estrenará La Razón Blindada, con la presencia de Gerson Guerra y Aristides Vargas en la tarima. Las funciones serán el sábado a las 20 horas de La Razón Blindada y el domingo a las 18:30. Está generalmente las funciones en este teatro, en esta compañía de teatro quiteña Mala Hierba, tienen un costo, pues son también una de las formas que se tiene que financiar el arte, así es que no nos dé pena gastar un poquito, invertir realmente en ir a ver estas propuestas culturales que nos ofrece los diferentes espacios de la ciudad. En cuanto a música, una fiesta electroandina en Quito, la música andina y el folclórica llega a su versión más contemporánea con el proyecto Andes Music Machine, que fusiona los sonidos tradicionales de la banda Sami de Peguche, esto es en Otavalo, y los toques electrónicos del DJ quiteño Marco Pinteiro. Esta nueva propuesta de sonidos electroandinos tendrá su presentación oficial y su primer show en vivo este viernes a las 20 horas en la Casa de la Música. Esto es en el sector del Hospital Metropolitano, en la Valderrama y Mariana de Jesús. La entrada tiene un costo de $5. Sami es una agrupación conformada por los hermanos Rodrigo, Jaime y Germán Pineda. Ellos son de Peguche y tienen 3 décadas de trayectoria musical, reconocida en su natal Otavalo por los ritmos andinos que crean, como los fandangos y los sanjuanitos. Por su parte, Marco Pinteiro es un DJ de la ciudad de Quito con más de 15 años de experiencia en las mezclas electrónicas con toques funk. Estas dos ramas de la música, es decir, la música electrónica y la música andina, se fusionaron en 2015 con la intención de dar realce a los ritmos nacionales con los ritmos con otros ritmos que permitieran llegar a públicos más diversos. Bueno, pues también antes de finalizar el programa, creo que tengo unos 2 minutitos más o 3 minutitos más. No, Daniel me dice que no, en controles. Pero sí quisiera, antes de cerrar, solamente hacer mención al veto del Ejecutivo a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Estaremos bastante pendientes de esto. Después del escándalo, bueno, no es escándalo, así de la serie de mensajes que se dieron en las redes sociales, Twitter fundamentalmente, Facebook, en relación al video sobre la prevención del VIH de Educa TV. Ahora lo que más está en la mesa del debate de los temas del LGBTI, pues es precisamente el veto del Ejecutivo a la ley, como les digo, a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que había sido previamente aprobada por la Asamblea y necesitaba pasar por el Ejecutivo para que éste le diera el veto o que lo aprobara en su integridad. De todas maneras, vemos que la noticia del día de hoy fue su veto parcial y estaremos pendientes, como digo, para ver cómo se desarrolla este tema en el nuevamente en la Asamblea, ¿no? Que regresa con el veto del Ejecutivo. Según lo que vi también en los medios de comunicación el día de hoy, la asambleísta Alexandra Ocles no estaba de acuerdo con este veto presidencial desde el Ejecutivo. Y como les digo, hay que ver cómo se va desarrollando el debate en la Asamblea. Así es que me despido. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez, la tarde soleada rica de hoy. En micrófonos y en controles, Daniel Castellanos. Un gran abrazo.